47 minutos se nos separan de las 8 de la mañana. Muy bien, informamos hace unos minutos nada más acerca del comienzo del ciclo de reuniones del Grupo de Lectura de Escritores de Olavarría e informamos que va a dar comienzo este lunes. Muy bien, hemos podido tomar contacto con la coordinadora de este grupo, Norma Guerra, a quien tenemos en comunicación telefónica y saludamos en este momento. Buen día, Norma, ¿cómo estás? Buen día, Brian, ¿cómo estás? Bien, bueno, Norma, contanos un poco de qué se trata este grupo, del cual hoy van a retomar, digamos, las reuniones, comenzarán un nuevo ciclo. Bueno, sí, el Grupo de Lectura Escritores de Olavarría nació hace ya, vamos para 4 años. Uh-huh. Estábamos en otra sede, pero recalamos ahora en nuestro sitio, en nuestro ámbito natural, que sería la biblioteca municipal de autores locales, que funciona ahí pegadito a la Casa de la Cultura. Uh-huh. Es un grupo que está abocado y pensado para la difusión de la lectura, primeramente, y además la difusión de la obra de los autores locales. Es una manera de promocionar a los tantos autores locales que tenemos y muy buenos. Uh-huh. Nos reunimos cada 15 días y en cada taller que hacemos elegimos un autor local con el que comenzamos, abrimos la jornada, ¿no? Uh-huh. En esta ocasión hemos elegido la obra de Virginia Balestra de Cumey, que es, bueno, es muy conocida, es coordinadora de talleres literarios, del taller literario Alfonsina, Extensión Sierra Valle, ha tenido una dilatada carrera como docente y como escritora y también como investigadora de los asuntos históricos de Sierras Vallas y zonas aledañas. Ha trabajado mucho y muy bien en colaboración con otra escritora muy querida y que lamentablemente se nos fue, como ha sido Olga Sito, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. Así que bueno, vamos a abrir la jornada con leyendo parte, o sea, pasajes de la obra de Virginia, y después, bueno, largamos el resto de la jornada con otras lecturas que yo por lo general elijo. En este caso vamos a leer a Ana María Yúa con Botánica del Caos. También vamos a hacer un pequeño homenaje a nuestra querida María Elena Walsh, leeremos uh-huh. Algo de su obra Diario Brujo. Sí. Y vamos a comenzar todos los años, tratamos de empezar a leer una novela. Uh-huh. Este año empezaremos con Alfred Hitchcock, y bien sabemos que es el mago del suspense, con una larguísima trayectoria en cine, televisión, es un gran narrador de historias de suspenso. Vamos a leer Misterio del Ojo de Fuego, de la serie de los tres investigadores, una serie muy linda, bueno, y trataremos de abocarnos a la lectura de esta novela. Ajá. Norma, también en la jornada van a tratar la actividad anual del Grupo de Lectura Escritores de Olavarría, que ya está inscripto en la novena Maratón Nacional de Lectura, ¿no? Exacto, sí, hace pocos días, ahora unos 15 días que ya la Fundación Leer lanzó la novena Maratón Nacional de Lectura, que se va a desarrollar el día 30 de septiembre. O sea, uh-huh. Normalmente era en octubre, pero yo supongo que con el tema de las elecciones lo han adelantado un poco. Okay. Este año sí empieza el 30 de septiembre y nosotros, por lo general, llevamos actividad a entidades de bien público. El año pasado estuvimos en el Rinconcito de Romeo, leyendo trabajos literarios de autores locales también y de consagrados. Uh-huh. Y también llevamos actividad al Hospital Municipal de Hinojo, especializado en salud mental. Así que este año, tendremos que diagramar el trabajo referente a esto, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, sí, vamos a tratar eso y otras cuestiones más que hacen al trabajo del taller durante el año. Claro, muy bien. Norma, ¿por quién está compuesto este grupo? Se han ido seguramente sumando año a año, pero las edades me interesa saber un poco. Mira, los grupos de lectura son de lo más variados. La gente se va renovando, a veces tenemos tenemos muchos participantes, otras veces menos, las edades varían. Ajá, hemos tenido, hay un grupo fijo de señoras de la tercera edad que son divinas y siempre van, pero se va renovando, o sea, no es una, digamos, una concurrencia fija, ¿no? O sea, claro, hay personas que sí, van, son número puesto, por así decirlo, sí. Pero se van sumando, algunos vienen, otros van, pero es variable el número. Hemos llegado, yo recuerdo en la época en que estábamos en la Sociedad de Fomento Coronel Lavarría, aquí en San Vicente, llegamos a tener 20 personas concurriendo a una jornada y en la otra había 5, o sea, claro, esto es muy variable, ¿no? Claro, claro. Como es abierto, la gente va y viene de acuerdo a sus horarios y a la disponibilidad que tenga para concurrir. Ajá. Pero lo importante es que sigan sumándose, o sea, que estos grupos de lectura permanezcan en el tiempo, porque la difusión del hábito de la lectura es muy buena, es saludable, diría claro, yo, ¿no? Claro, claro. Bueno, entonces queda abierta la invitación. Ajá. Es una propuesta realmente muy interesante. Ajá. Me parece. Recuérdanos el horario y el lugar en donde van a estar hoy. Sí, nosotros nos reunimos, largamos hoy, 28 de marzo de 2011, a las 17 horas, en la casa de en la biblioteca de autores locales, al lado de la Casa de la Cultura, en la calle Coronel Suárez, 2924. Es al ladito de la Casa de la Cultura. Y nos reunimos, como te digo, cada 15 días. Incluso la gente puede llevar sus lecturas preferidas y también las compartimos en el momento, ¿no? Ajá. Bueno, buenísimo. Quedó abierta entonces la invitación. Muchísimas gracias por tu tiempo, Norma. Muchas gracias a vos por la difusión, ¿eh? Que tengas buen día. Gracias, igualmente. Adiós. Ahí pasaba entonces la palabra de Norma Guerra, quien es coordinadora de este grupo de lectura, Escritores de Lavarría, que hoy a partir de las 17 horas comenzará con su ciclo de reuniones.